más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos Frente al Espejo. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Ahí viene la Luisa y los chavalitos. ¿Cómo estás, María? Qué gusto de saludarte vos. Ella es Flor de María, es una amiga mía de Managua. Qué bueno que vinieron. Pero pasen, pasen, no tengan vergüenza, Flor. Bueno, gracias, gracias. Aquí le trajimos un regalito para el bebé. Ah, muchas gracias. Todos los niños están allá jugando en el patio. Anda a jugar, Luisita. No corras tanto, con cuidado. Pero pasa adelante, Flor. Sentate. Si en este humilde hogar todos somos familia, además aquí los bautizos los celebramos bien a lo nica. Eso es lo que yo te digo. Aquí tenemos nacatamales y vigorón. Mmm, qué rico. Estas cosas sí que me gustan, vos. Y la Juana trajo un indio viejo. Sírvanse con confianza. Muchas gracias. Y yo que traigo un hambre. Ah, y hasta flor de caña tenemos, por si quieren. Ay, qué emoción, Luisita. Hace tanto que no como estas cosas de nosotros. Mira, y también hay cosas de horno. Y estas están bien ricas. Es de las que hace la Delfina, la chavala de Rivas. Espérate que las vea la Luisita. A esas no hay quien la pare comiendo cosas de horno. ¿Comen esas cosas los chavalitos tuyos? Pero cómo no, les encanta. Desde bien chiquitos los acostumbré a comer de todo. El Manuelito no se duerme sin su pacha de pinol. Ve vos, parece mentira. Yo con tan poco tiempo estar aquí y ya he dejado tantas costumbres. Vos sabes, es que hay cosas como que me dan vergüenza. Flor, ¿qué está haciendo de almuerzo? No me diga que una de esas cosas raras que usted come. No, pues niña, yo... Hoy hay fideo. A ver, diga otra vez. Fideo, qué flor más ridícula. Oscar, adivina qué comemos hoy. Fideo, pues. Vieras que después no quería ni hablar, ni menos cocinar nada de Nicaragua. Me da una vergüenza y enojada. ¿Y qué me tocó? Bajar la cabeza. ¿Pero por qué, jodida? Florcita, eso nos pasa a todos. La gente no sabe respetar que uno es de otro país y que hablamos diferente y nos gusta comer otras cosas. Eso es lo que yo he notado. Entonces ya ni hablo. Ve, pero qué sabroso que esté este bajo. Pero si nosotros somos así, ¿por qué no vamos a hablar? Eso es parte de lo que somos y no tenemos que dejar de ser nicaragüenses porque estemos en otro país. Pues sí, tiene toda la razón. Tanto que nos gustan nuestras comidas. Claro, hay muchas cosas de aquí que a mí me gustan mucho comer y hasta he aprendido a cocinarlas, pero no las cambio por las de Nicaragua. Es que realmente la tierra de uno es la tierra de uno. Sí, pero venimos a una fiesta. Así es que vamos, Flor, y nos echamos una bailadita para bajar esta gran comida que nos dimos. Ay, yo sí voy a ir a bailar, bomba. Eso a nadie le hace mal. Y bueno, pónganse un palo de mayo para acordarme de mi tierra. Venite, mamita, que te vuelo a currucar. Ay, currucunchit, ay, ay, ay, mi colochoncit, ay, ay, ay, venite, mamita, que te quiero acurruca. ¡Qué bailadota! Sí, vos, hace tiempo que yo no bailaba. ¡Qué alegre que viniste a esta fiesta, vos! Sí, amorcito, ¿cómo no iba a venir? Si vieras qué sola que me siento. Bien poquitas amigas que tengo acá. ¿Y qué querés, mujer, si nunca salí? ¿Quién sabe qué te haces vos en tus días libres? ¡Ajá! ¿Qué va? Si ni tiempo tengo. Pero qué linda que tiene la casa esta María, mírala. en las campanitas, los vasos de jícaro para el cacao. Ya sé, seguro que los compró en Nagarote o en Masaya. Yo tengo unos iguales en mi casa. Me los trajo José Manuel, ahora cuando fue en diciembre. Es que mira vos, todo lo de Nicaragua me hace falta. Yo creo que a vos lo que te hace falta es salir y andar más con nicaragüense. Yo tengo muchas amigas y nos reunimos a recordar nuestra tierra y nuestras cosas. Es que yo... Vení, te voy a presentar a una amiga. Y vos vas a... Una lancita de remo pa' que pase, pa' que pase a lo... Ese día que disfrutamos, Flora al principio estaba muy rara, pero después, qué bailada que se pegó. Hasta de amiga se hizo. Qué falta que nos hace a los nicaragüenses hacer las cosas que hacíamos allá. Y todavía si uno ni sale, ni tiene amigos, ni nada, peor. La pobre de la Flor, hasta con vergüenza de hablar. Y hasta a los niños les pasa. Pero ahora que me acuerdo, a mí también me pasó cuando llegué aquí. Ahora, ¿qué va? Ya no. Yo me siento tan orgullosa de ser nica que por nada dejo mi pinol y mis tortillas con quesillo. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera, una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.